El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Mira, Carlos, dime una cosa. ¿Por qué es tan fácil dejarse perder el cuerpo? ¿A qué te refieres? Bueno, es que a mí me cuesta muchísimo comer sano y hacer ejercicio. Sí, total, mantenerse sano es demasiado detestable. Ajá, pero ese es mi punto. Uno no debería querer estar en forma para ser un mejor animal, más preparado. O sea, una especie poco sana debería tener más chances de desaparecer. Y se supone que uno por instinto hace las cosas que te convienen para sobrevivir. Claro, pero recuerda que durante la historia del humano no siempre hubo oficinas y supermercados. Cuando nos desarrollamos como especie y durante toda nuestra historia natural anterior, la norma era sufrir y pasar roncha para encontrar comida. ¿Te refieres a que éramos cazadores? Cazadores, recolectores, monitos en la jungla, cavernícolas, gente de la Edad Media que se moría de peste, ponlo como tú quieras. El hecho es que difícilmente ibas a estar gordo o descansado. Todo el mundo se partía el lomo y comía apenas lo indispensable. En palabras modernas, la dieta y el ejercicio no eran una opción. Exacto, eran obligación. Entiendo. O sea, que los mecanismos cerebrales que se fijaron en nuestra especie fueron: come todo lo que encuentres porque después no sabes si vas a volver a comer. El mecanismo cerebral fue ese, y el de la panza fue: acumula toda la grasa que puedas para cuando estés pasando hambre. ¿Y el ejercicio por qué nos cuesta tanto? Porque me imagino que igual los más fuertes eran los que tenían más chance. Sí, los más fuertes tenían más chance, pero también llevaban chance los que sabían administrar el esfuerzo para no consumir la poca energía que obtenían. Claro, y cuando llegamos a la vida moderna, eso se tradujo en sedentarismo y glotonería. Así es, la vida moderna es más laxa, pero esa historia evolutiva queda grabada en tus genes que dicen come y duerme, que la comida escasea. Bueno, ahora está escaseando. Bueno, para que veas que la evolución no se pela. Entonces, mantenerse sano con dieta y ejercicio es algo que nos imponemos a nosotros mismos para simular el trabajo y la penuria que pasábamos cuando éramos cavernícolas. Esa es una buena manera de ponerlo, porque como nuestra biología se formó en esa época, le estamos dando al cuerpo lo que vendrían siendo sus condiciones naturales. Ahora yo creo que la motivación debería ser económica. Cuando estamos sanos, gastamos menos plata en médicos. Claro, alimentarse sanamente, hacer ejercicio y cuidar la higiene son cosas sencillas que hacemos y que nos ahorran mucho dinero en tratamientos. Y es ecológico. Recuerdo que hablábamos de lo contaminante que es la industria de las medicinas. Es correcto. Mantenerse sano es una forma de ayudar al ambiente. Y de paso levantas más. Amén. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.